Hace clac, clac, cuando sale su casa, se achicala y se pone contra y se pone elegante. Clac, clac, hace guau, guau, con tremendo tumbao, guau, guau. Y que se te grita de lado al instante, eso tiene un placer, tenerte mi cama y todo mi instante. Guau, guau, con tremendo tumbao, guau. La revolución del tiempo coming soon.